Bueno, vamos a saludar al profe Jorge. De los años que hace que nos conocemos y que has organizado eventos en vacaciones de invierno, creo que hoy el clima te ha acompañado. Sí, la verdad que no soy el organizador yo, la profesora Carolina es la que desde hace unos años viene impulsando esta idea de hacer juegos con la bici, que tengan mucho que ver con lo que es la educación vial. Y hoy he armado un lindo circuito con mucha cartelería, con señales de tránsito muy parecidas a las reales, para que los chicos tengan la oportunidad de respetarlas, y hemos armado hasta un trencito bastante simpático, sí, que sí. Se han prendido hasta algunos más grandes que no esperábamos, y con una barrera y todo lo importante, que a lo mejor los chicos acá no tienen mucha oportunidad de ver un tren y experimentar lo que es un tren, pero hoy lo hemos puesto en este juego y la verdad que está saliendo muy bien. Y bueno, el día acompañó, la verdad que esta vez el día acompañó, y la idea de Carolina, los profes que están colaborando con esto, ha dado resultados, cuántos chicos, y todavía siguen llegando. Eso es importante. Sí, porque esperábamos tenerlos a las 2 de la tarde y no estaba a lo mejor la cantidad que esperábamos, y en el transcurso de la tarde vienen llegando cada vez más y se van acoplando a todos estos juegos, incluso a los chicos, como te decía, hasta algunos más grandecitos que pensábamos que no iba a despertar interés, están en este momento están participando. Bueno, más allá de la actividad que recién describías, hay mate, hay masitas, hay charlas entre las profes, sí, y los chicos se divierten también a su manera, andando en bici, aprovechando el espacio abierto. Sí, sí, la idea era con merienda a la canasta, han cumplido todos con eso, y por supuesto cuando hay chicos, bastante chicos, siempre hay papás por atrás, que en este momento también están cumpliendo con su mateada al solcito, que está espectacular acá, y bueno, se ha dado la verdad que un evento más lindo de lo que esperábamos los días anteriores, porque veníamos con muy mal tiempo, con mucho frío, todo mojado, todo embarrado, y hoy la verdad que no nos podemos quejar. Seguro. ¿La próxima cuál es? ¿Hay una barrileteada? Sí, el miércoles que viene. Todavía no hemos solicitado formalmente las instalaciones, pero esperamos hacerla como siempre en la pista de ciclismo. Por un lugar bien abierto, cómodo, tiene servicios importantes, porque también, como en este caso, van muchos chicos y siempre van muchos adultos a acompañarlos, así que queremos tener todo preparado, todo como corresponde, pero primero solicitar las cosas como corresponde a la mesa. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge. No, por favor, gracias a ustedes.